atención, por favor. Usted está ingresando al mundo de la generación del año 2001. Este es el mundo de 7 lunas. Una vez más, con todo el sabor, con todo el cariño y con todo el ritmo. En la tumbadora, el cubano, en el güiro, Mingo, en los teclados, Vicente, en los parches, Marcelo, en el bajo, el chino, en la guitarra, siento tu cuerpo.